que por los jardines de mi vida sola vivías en un pétalo de flor. Fuiste tú la mariposa consentida que supo darme las delicias de su amor. Yo fui el primero que besó tu linda boca, a mí me diste tus caricias de mujer. Tú me aprendiste a besar con ansia loca, porque en el huerto de mi vida te encontré. ¿Qué vas a hacer sin mí si me voy de ti para no volver? ¿Qué voy a hacer sin ti si te vas de mí, hermosa mujer? Un solo corazón en esta vida, y tú no vives si me alejo yo de ti. Si tú te fueras quedaría mi alma vacía, si yo me fuera no podrías vivir sin mí. Yo desperté en tu corazón un gran cariño, y hasta mi vida sin pensar te la entregué. Como te quiero sé que nadie te ha querido, y no hay cariño superior a mi querer. ¿Qué vas a hacer sin mí si me voy de ti para no volver? ¿Qué voy a hacer sin ti si te vas de mí, hermosa mujer? Sin mí, si me voy de ti para no volver. ¿Qué voy a hacer sin ti si te vas de mí, hermosa mujer?